Bueno, en principio me convoca autogestionadamente un grupo de familias de su localidad para poder tener la posibilidad de compartir una vivencia que tiene la pedagogía Waldorf para acompañar en la crianza y también en la escuela una forma de trabajo, si se quiere, que suma a todos los procesos que cada uno ya va trayendo desde la casa o desde la escuela, donde justamente, bueno, lo que tiene la pedagogía Waldorf en particular es cómo dar a nivel escolar los contenidos curriculares desde lo artístico y lúdico, y desde la crianza una mirada más antropológica, si se quiere, de desarrollo madurativo del niño. Así que, bueno, un poco la idea de poder dar un taller vivencial tiene que ver con esto, ¿no? De poder llevarse puesto una vivencia en cuanto a esta herramienta. Carlos, sabemos de tu trayectoria, de compartir esto. Es realmente una herramienta transformadora, ¿no? Meterse y animarse a cambiar lo que de alguna manera siempre está establecido como forma de educación. Sí, digamos que es una herramienta que viene a ser un además, no un pero. Uh-huh. Así que en este sentido suma a la experiencia de la currícula culta de cada educador, educadora, y en la crianza sostenemos que es una educación comunitaria, así que quienes están velando por el cuidado y el crecimiento de los niños son las familias, así que también va dirigido a ellos también para poder fortalecer sus miradas, su manera de cómo acompañar. Y esta pedagogía que vas compartiendo, esta metodología, ¿cómo surgió en vos y a partir de ahí qué es lo que se puede compartir? También para quienes están escuchando puedan dimensionar un poquito. Bueno, en realidad en mi biografía la pedagogía llegó siendo educador popular en los barrios, como educador en arte, soy artista plástico y bueno, digamos dentro de la educación freiriana siempre estuve trabajando en las barriadas, en las villas, en Mendoza y bueno, digamos que la Universidad de Cuyo no alcancé a tener una didáctica con un fundamento profundo para llegar a lo social, y en la pedagogía Waldorf llegó a mí, digamos, o nos encontramos en un camino de necesidades en la cual pude tener acceso a irme a Buenos Aires a capacitarme, y bueno, de ahí en más empezar a compartir esta bella herramienta para quienes lo necesiten. Uh-huh. Es cuestión de animarse nomás. Sí, es cuestión de tener la necesidad de aprender, de estar abiertos y de alguna manera ver de qué manera podemos acompañar a los niños desde el potencial que tienen, ¿no? Haciéndonos la pregunta que todo educador, educadora puede hacerse en qué necesita ese niño de mí para que yo lo pueda acompañar y así pueda desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Es como una pregunta ante el devenir. Los niños son el futuro y de alguna manera ellos traen lo nuevo. Entonces, es como muy muy delicado. Acá la pedagogía Waldorf trabaja mucho en la observación, en el desarrollo antropológico y madurativo, en sus capacidades. Y bueno, nada, tratamos de fortalecer como adultos, creando espacios y brindando de alguna manera las posibilidades para que cada uno desde lo individual y grupal pueda desarrollar. ¿Cómo convive esto con una época en la cual observamos mucha pantalla alrededor de los niños y como una metodología, mucho padre y madre se hace su recreito prendiendo la pantalla y conectándola ahí, quizás escapándole a algo que debería ser de otra forma, ¿no? Sí, bueno, son los mundos que nos tocan vivir, ¿no? No se pueden ocultar estos procesos y bueno, nada, el tema es darle también otras cosas, ¿no? Yo creo que cada ser humano tiene la posibilidad de discernir internamente cuestiones que puedan llegar a tener de ofertas, ¿no? Yo creo que a la falta de espacios el niño recurre inevitablemente a estos medios electrónicos y demás para poder distraerse, pero bueno, nada. Por ahí lo que tiene la pedagogía un poco es brindar la posibilidad de generar espacios de autonomía donde cada niño puede encontrarse consigo mismo y puede hacer un ser resiliente, ¿no? Ante dificultades que pueda crear desde el silencio, desde situaciones de aburrimiento, desde cuestiones que no tienen que ver con el entretener, con que de alguna manera lo deja al niño como de manera pasiva, ¿no? No pudiendo él o ella producir algo que desee. Por lo tanto, digamos, ante esas tecnologías que están y están instaladas, nosotros la idea es generar algún espacio de charla o de taller que permita a los adultos tomar conciencia de los límites que se deberían tener, digamos. No decimos que no, pero sí que exista un equilibrio y de qué manera podemos proporcionar otros espacios con fundamentos. Carlos, bueno, la próxima semana nos contaban desde Encuentro en Ronda que va a haber un espacio abierto gratuito, una charla abierta en el Consejo Deliberante el viernes y el sábado, un momento de taller un poquito más intensivo para padres, madres. Ahí es un encuentro como más vivencial, lo otro es una charla para contar un poquito de la pedagogía, uno me imagino que es así, ¿no? Sí, sí, yo les propuse a la comunidad, como va a ser la primera vez, nada, nadie va a ir a pagar algo o a meterse en un proceso de aprendizaje vivencial si no conoce un poco. Entonces por ahí una charla ayuda a amortizar y a poder ver que sí, que esto es lo que andaba buscando, bueno, y también para informar. Yo creo que hoy en día hay que ir por todos los frentes colaborando en la medida que se pueda para quienes lo necesiten, así que creo que va a ser el día viernes la charla y el sábado el taller. Carlos, desde ya muchas gracias por estos minutos. Cuando llegues acá a Viedma te invitamos a pasar acá por la radio comunitaria a tomar unos mates y a profundizar un poquito, pero es más que interesante esta propuesta que vamos a tener acá, tanto viedmenses como maragatos, habitantes de Viedma y de Carmen de Patagones, la próxima semana con tu llegada. Abrazo grande. Muchísimas gracias y esperemos vernos para tomar unos mates. Abrazo grande.